nueva edición del Madrid Stoner Festival te espera el 4 de abril, sábado, en la capital nacional. Distrito V es uno de los medios oficiales del festival, apoyando todas las ediciones de este magnífico evento español desde la creación en 2012. Es pionero en nuestras fronteras, un festival especializado en el sonido stoner rock y stoner metal. El cartel de este año está compuesto por 8 bandas increíbles, 4 nacionales y 4 internacionales. Ahora estás escuchando a una de las formaciones nacionales que se llama Arena, desde Vitoria, artífices de esta pieza que está sonando para ti. Se trata de Eclipse, un tema de su primer trabajo llamado Beats of Olarizu. Este año, en mayo, tienen previsto publicar nueva entrega a través del sello Nasoni Records. Su espectacular stoner rock, repleto de psicodelia humeante y polvorienta, rezuma carácter inquebrantable. Volviendo al cartel del Madrid Stoner Festival, decirte que junto a Arena estarán The Shooters desde Jerez de la Frontera, Domo desde Alicante y los madrileños Taser. Estos son los 4 nombres nacionales. Respecto a los internacionales, los grupos del cartel son Stoned Jesus desde Ucrania, Grindhouse y Don Fernando, los 2 desde Australia. Por cierto, de este último también hoy escucharás una pieza un poquito más adelante. Y cierran el cartel los alemanes My Sleeping Karma. Recuerda, el 4 de abril tienes una cita en 2 salas, Sala Tabú y en Maravillas Club de Madrid. Sigue las novedades de Is My Sounds en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. Del hard rock se abren para dar paso al rock and roll de los segovianos Cherut. El grupo, parido en febrero del año pasado en Cuéllar, está compuesto por un trío de músicos con alma de rock. No son nuevos en esto y se nota. Conciben música con letras en castellano para oídos inquietos, ávidos de ese sonido clásico que sigue latente en muchas formaciones nacionales e internacionales. Te quedas con el corte Lobos. Los cuervos nadie te detendrá. gente haciendo autostop. Voy a parar, que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Soy Nano, guitarrista de De Niro, y quiero mandar un saludo a todos los oyentes del programa Is My Sound. Que los sueños ardan, luchar y perseguirlos. Pasión por la música, De Niro. Los autoestopistas de hoy eran los madrileños De Niro, música en clave de rock alternativo. Nano, el guitarrista y veterano músico curtido en mil batallas musicales, ha prestado la voz para enviarte un cálido saludo. De Niro firmó tercer trabajo bajo el título Sueño que Arde hace algunos meses y ha sido el primer álbum con nuevo frontman, David, que ha superado con creces el reto de asumir ser el vocalista definitivo. Del nuevo plástico, publicado el año pasado, has escuchado Tengo tu nombre, una pieza que recoge la esencia de De Niro a todos los niveles. Es instrumental y vocal. Say that your mind was broken. Estamos haciendo una escapada internacional bastante larga en cuanto a trayecto. Nos hemos ido a tierras australianas para disfrutar con el grupazo Don Fernando, que es otra de las formaciones que estará el 4 de abril en la tercera edición del Madrid Stoner Festival. Ya te he hablado de este evento a fondo al comienzo del programa mientras sonaba hace pocas paradas la pieza de la banda nacional Arena. En esta ocasión estamos ante una melodía poderosa, riffs intensos y una voz en consonancia con las estructuras del desert rock. Esto lo conjugan sabiamente dentro de las filas de Don Fernando. La sede oficial del grupo está en Melbourne. Han publicado hace pocos días nuevo redondo, Haunted by Humans, y tengo el inmenso placer de haberte podido pinchar aquí y ahora el corte, que se titula igual que el disco. My Sounds es un podcast musical hecho desde Distrito V. Visita la web y conoce la historia, trayectoria profesional, los servicios y mucho más. www.distritov.com. Excelente trabajo titulado Animal, que firman los barceloneses El Apuntador, suena Continuidad. En el blog de Distrito V, ubicado en www.distritov.com, quincenalmente publico un listado que llamo Imprescindiscos. Llevan activo desde septiembre del 2013. En el listado correspondiente a la primera parte de febrero 2015, recomendé el discazo de este grupo y esto fue lo que reseñé. Tremendo álbum marcado por una intensidad estudiada para transmitir con fuerza las características del noise rock, hardcore en voz, goth y rock alternativo en el límite con un post-metal casi desgarrador. Esta descripción enrevesada parte de una escucha precisa de los 9 cortes que definen el plástico firmado por El Apuntador, formación de la provincia de Barcelona cuya música reúne cualidades vanguardistas, experimentales y definitorias para incluirlos entre las bandas alternativas más afines al siglo XXI. Animal fue publicado en enero de este mismo año. Si lo tuyo son las concepciones talladas bajo el influjo del magnetismo que ejerce la experimentación contemporánea, no te los puedes perder. En Is My Sound, solo hay música para oídos inquietos. Punk, eso es lo que te encuentras dentro de la música del grupo sevillano España Negra. Letras ácidas, sin censura, con carácter. ¿Por qué se llaman así? En su biografía lo explican perfectamente. Ahí va. Los 5 magníficos optan por España Negra, entendiendo que esas 2 palabras, o más bien la conjunción de ambas, resumían a la perfección el carácter fundamentalmente cómico, cínico, corrosivo y surrealista de sus esperpénticas letras, unas letras que partiendo de lo sociopolítico se encaminan siempre y sin remisión hacia el absurdo humorístico, tomando como referentes inexcusables a los kinkis españoles y a todos los freaks que se os ocurran, a los asesinos más célebres y a todos aquellos que han pasado a los más chuscos anales de la historia de España. Nadie ni nada salen indemnes en las letras de España Negra, ni la Casa Real, ni los republicanos, ni la doctrina Parot, ni la Iglesia, ni los reventados de la Ruta del Bacalao, ni tan siquiera los punkis. Esas eran sus palabras. Suena el caso de su último trabajo sacado este mismo año bajo el título Una, Grande y Negra. Para no la flores, no es un polvo vacío, no va a estar para esta mano, no. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Un trabajo conceptual que pone banda sonora a una novela, así te presento al proyecto malagueño Hacia las rocas imantadas. Está compuesto por varios artistas y músicos españoles, entre ellos David Bailón, artista ganador de varios premios con sus cómics y vídeos, autor de las letras de las canciones, así como de la imagen, vídeos y diseños del grupo. Por otra parte está Miguel Castro, músico procedente de otras formaciones, que es el encargado de las guitarras, teclado, samplers, etc. Y María Muñoz, que es la fotógrafa encargada de aportar creatividad e ideas originales al grupo. Anna es el segundo EP de Hacia las rocas imantadas, publicado en verano del año pasado, que pone música a la primera novela de David Bailón, titulada Después de la tormenta. La pieza elegida para que conozcas los aires de trip hop, ambient y psyvient, entre los que se mueven a través de las composiciones experimentales, es Mala Bicha. Thank you. Finaliza este intenso camino en mi tierra, Valladolid, y nos quedamos bien arropados gracias a Curioso Periplo. En su web hay una frase que asoma nada más cargar la página y dice así: trovadores callejeros, cantautores errantes. La fusión musical es sin ninguna duda su seña de identidad, y eso los convierte en polifacéticos y especiales. En su extensa biografía explican el origen del grupo allá por el 2012 en las calles y fruto de casualidades. Leo textualmente cómo terminan sus palabras: a día de hoy no sabemos cuántos somos en Curioso Periplo, ni sabemos qué ocurrirá en el próximo concierto. Lo que sabemos con certeza es que una guitarra, Nico, un saxo, Carlos, y un pincel, Gaspar, saldrán al escenario. De su trabajo publicado en enero de este año, Primer viaje, La Niaquea, te quedas con La Llama, junto a Pedro Pastor. Por mi parte, solo queda despedirme, darte las gracias por estar al otro lado y por viajar cada martes a bordo de Is My Sounds. Recuerda que todos los viajes están disponibles en ismysounds.wordpress.com. Difunde, comparte, habla de Is My Sounds con todos los oídos inquietos que conozcas. Te espero el martes que viene. Encuentro mi dolor y de tan vacío que vengo, ni frío ni calor, y de tan vacío que vengo, detengo el tiempo alrededor, y de tan vacío que vengo, libre, libre. Y es que la llama adentro, con cada gesto exploro mi libertad, pero hay que andarse muy atento, un pequeño soplido la puede apagar. Brilla la llama de la libertad, un mundo nuevo está por descubrir. Brilla la llama de la libertad, pero hay que estar dispuesto a morir y morir y morir para cambiar y callar, reinventar, escuchar tantas cosas tienen que caer. Y es que la llama adentro, con cada gesto exploras tu libertad, pero hay que andarse muy atento, un pequeño soplido la puede apagar. Brilla la llama, brilla la llama, brilla la llama, la llama, la maravilla, la llamada de las almas a estrellar, interiorizar, avivar la vida, tratar de empezar a empezar a trazar el mundo fresco, el oxígeno nuevo, nuestros cuerpos desnudos al tiempo, expuestos, sinceros, dispuestos al fuego, el ego lejos de los ojos, los espejos descubren caminos, disuelven la duda, la luz hoy nos hace de guía, se acuna la luna y se acuesta en la cresta de la gravedad. Viendo al cielo del amanecer, tantas cosas tienen que caer. De tan vacío que vengo, ya no encuentro mi dolor, y de tan vacío que vengo, ni frío ni calor, y de tan vacío que vengo, detengo el tiempo alrededor, y de tan vacío que vengo, libre, libre. ¿Tienes un grupo o trabajas con ellos y quieres que suene un tema suyo en la próxima temporada? Pide información en este email: programa.ismysounds@gmail.com. Recuerda que todos los programas se van recopilando en el blog oficial de Is My Sounds, ismysounds.wordpress.com. También los tienes en iTunes y en iVoox. Puedes escuchar a la carta todas las entregas publicadas de todas las temporadas en el blog de Is My Sounds. También puedes descargar cada programa en MP3 y llevártelo donde quieras. Si te gusta el podcast, no te olvides de compartir en tus redes sociales cada entrega. Recuerda que la buena música is my sounds.